Escucha esto. Este es un tema que escribí hace un tiempo. Back in the days. Back in the days. Producido por Sensi. Sensi. Óyelo. Que me paso horas y horas en frente del papel, preparando cuando antes lo que vendrá después. La antesala, la forma de mi renacer, solo en mi taller, escarbando en mi cabeza. Todo el placer, encontrando la simpleza, la certeza que cuando me escuche en tu pieza, el vínculo quedará entre nosotros. Así que piensa. Cada día es como un renacer, cada amanecer con algo nuevo que hacer. Aparecer frente a todos como un nuevo ser, volver a nacer. Hoy no tengo nada que perder. Cada día es como un renacer, cada amanecer con algo nuevo que hacer. Aparecer frente a todos como un nuevo ser, volver a nacer. Hoy no tengo nada que perder. En las calles las personas, ¿qué es lo que ves? Rostro, vida, problemas que resolver. ¿Qué voy a hacer? Sigo de largo como el amanecer. Sube el dólar, el petróleo y yo no quiero caer. Tan solo quiero poder escribir canciones y componer. No es tan fácil, era de suponer. Para avanzar a pesar de mí, me di caer. Gracias a mi mujer, ahora me ves en pie. Oíste las críticas como un tente en pie. Me dije para y detente y enfréntate. Eso hice borro ni cuenta nueva otra vez. CO2 de Nemesis como el Fénix renace. Entre tanto con mi crew bombas te lance. El hip hop no para su lento avance. Lleno de saliva y tinta este pedazo de papel. Letras, palabras y rimas con amor pa' mi gente. Nunca podrás escapar a mi forma de ser. Servirá de lección mi rapanda, tú vas a ver. Verdadera es la senda de mi renacer. Ser o no ser, ser o no ser. Nunca podrás escapar a mi forma de ser. Servirá de lección mi rapanda, tú vas a ver. Verdadera es la senda de mi renacer. Ser o no ser, ser o no ser. No me confunda con otro, cada uno es único. Así soy único en esto, muy categórico. A través del micrófono, supersónico. Lo ves con tus ojos, un ser meteórico. Practico lo teórico, practico el léxico. Nunca diléxico cuando se trata del mérito. Perito en el arte de tropezar con la misma piedra. Adicto al ritmo como la más fina hierba. Vuelvo con Sensi, por supuesto, caso en su puesto. Mi disco nuevo, pero siempre con refuerzo. Engranaje de un gran artefacto, ipso facto. En este nuevo acto, reforzamos los pactos. Puño en alto, idea fresca y mientras tanto le devuelvo las palabras a quien hablaron tanto. Un nuevo sonido estéreo, para nada etéreo. Cuando hago un trabajo, claro que lo hago en serio. Cada día es como un renacer, cada amanecer con algo nuevo que hacer. Aparecer frente a todos como un nuevo ser, volver a nacer. Hoy no tengo nada que perder. Cada día es como un renacer, cada amanecer con algo nuevo que hacer. Aparecer frente a todos como un nuevo ser, volver a nacer. Hoy no tengo nada que perder.